96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 7 de marzo del 2019. Momento de comenzar las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lizde Ramos tiene el placer de acompañarlos junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Banda Marcial Caracas le rinde homenaje al comandante Chávez a 6 años de su siembra. Ávila TV abre inscripciones para talleres de formación audiovisual. Artistas realizarán concierto La Paz es Ya este sábado en el Eje del Buen Vivir. Ejecutivo Nacional reimpulsa empresas básicas de Guayana. Trabajadores rechazan llamado a paro convocado por la oposición. Cultura al Día. Mañana viernes 8 de marzo a las 4 de la tarde, la Banda Marcial Caracas, bajo la dirección del maestro Jesús Milano, ofrecerá un concierto en homenaje al comandante eterno Hugo Chávez, al cumplirse el pasado martes 6 años de su siembra. La cita será en el lobby de la Casa de Gobierno del Distrito Capital, ubicada en el casco histórico de Caracas, Plaza Bolívar. Somos cultura. La Escuela de Medios y Producción Audiovisual de Ávila TV inició esta semana el proceso de inscripción para los talleres vespertinos que dictarán durante todo el mes de marzo. Los talleres se impartirán en la sede de Ávila TV ubicada en la avenida Urdaneta. Los cursos son los siguientes: Photoshop, fotografía digital, cámara de video digital, registro y edición de sonido para cine y televisión, entre otros. Los interesados pueden solicitar información a través del número telefónico 0212-565-1168 y por el correo talleres.empa@gmail.com. Son las 12:05. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, felicitó al poeta y redactor del preámbulo de la Constitución Bolivariana, Gustavo Pereira, por sus 79 años de vida. El mandatario escribió: "La tierra margariteña se enorgullece de su hijo ilustre, uno de los poetas más destacados de la historia venezolana y latinoamericana. Gustavo Pereira, además de poeta, es ensayista y crítico literario, oriundo del estado Nueva Esparta. Es considerado como uno de los poetas venezolanos más importantes de su generación y de la historia literaria nacional y latinoamericana." Nacionales. Este miércoles, el presidente Nicolás Maduro fue recibido en el complejo siderúrgico de Guayana, en el estado Bolívar, para el reimpulso de las empresas básicas de la entidad, como eje fundamental para la diversificación productiva, esto como parte del programa de recuperación económica. Vamos avanzando y tenemos que avanzar en el plan productivo, compañeros, dirigentes sindicales, dirigentes obreros, ¿no? Hay que avanzar en el plan productivo todos los días, cuidando la producción de hierro, la producción de briquetas, la producción de aluminio, de alúmina, la producción de las grandes empresas del complejo industrial de Guayana, complejo industrial socialista, porque está en manos de la clase obrera. Creo en la clase obrera como creer en la vida misma de la patria. Soy un hijo de la clase obrera. Creo en la clase obrera, su capacidad productiva. Hay que creer en la capacidad productiva, en la capacidad tecnológica, en la capacidad y la disciplina productiva, sobre todo en estos tiempos de agresión económica imperialista. Tenemos que demostrarle nuestra mayor victoria frente al imperialismo es llevar adelante la producción económica de todas las empresas de Guayana. Asimismo, el mandatario nacional concretó la firma de 154 alianzas estratégicas para la producción de diamantes con organizaciones de la minería artesanal venezolana. 12:07. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El constituyente y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Tulio Díaz, junto a 6 millones de trabajadores y trabajadoras, reafirmó su respaldo al presidente Nicolás Maduro en su gestión y rechazó el paro nacional convocado por la oposición, liderada por el diputado Juan Guaidó. Díaz consideró que el país está exigiendo más producción, más trabajo y más paz, y que esto solo es garantizado por el gobierno bolivariano. Somos cultura. A propósito de celebrarse este viernes 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, la Unión Nacional de Mujeres, Una Mujer, realizará este jueves la primera conferencia antiimperialista en defensa de la paz, la soberanía y la independencia definitiva de la patria, dedicada al comandante eterno Hugo Chávez. El encuentro contará con la participación de la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Caril Berto, así como delegadas del Congreso Venezolano de Mujeres, quienes buscarán consolidar una plataforma unitaria en el territorio nacional para la construcción de un proyecto que libere y emancipe a la sociedad en general por medio de la igualdad y equidad de género. Como parte de las actividades programadas por el Día Internacional de la Mujer, el Ejecutivo Nacional anunció dos grandes movilizaciones para el día viernes 8 y sábado 9 de marzo. El presidente Maduro indicó que el día viernes hará importantes anuncios en materia económica y social. Cultura al día. Y a las 12:09, hacemos un contacto telefónico con José Delgado, cantautor venezolano, quien estará participando este sábado en el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes en una nueva edición de Ciudad Canción, que lleva por nombre La Paz es Ya. Bienvenido a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. José. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos haciendo contacto telefónico con el cantautor José Delgado. Él estará participando este sábado en el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes. Es una nueva edición de Ciudad Canción que lleva por nombre La Paz es Ya. Estamos haciendo contacto telefónico con José Delgado para que nos dé información sobre este evento que se va a realizar este próximo sábado en el Eje del Buen Vivir. Estamos haciendo contacto telefónico. Tenemos acá la intención de invitarlos para que usted participe y también esté en comunidad con las personas que van a estar en este bonito evento enmarcado por la paz y para la paz de nuestra tierra venezolana. Estamos haciendo contacto telefónico con José Delgado. Él es cantautor venezolano, quien estará participando este sábado junto a otros y otras cantautoras de la patria, elevando ese canto especial, ese canto necesario por la paz de nuestra patria. Hacemos el contacto, lo tenemos. Buenas tardes. Estamos todavía contactando. Bueno, le estamos haciendo la invitación para este sábado en el Eje del Buen Vivir para que vaya con la familia, con el vecino, con todos sus amigos y amigas a disfrutar de este bonito evento dedicado a la paz. La Paz es Ya. Será estreno de un tema musical de la autoría de nuestro invitado de hoy, José Delgado. Lo tenemos ya en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Sí, aquí estoy. Hola, hola, José. te estamos ubicando por acá vía telefónica para que compartas con nuestros oyentes esa experiencia que se va a vivir el próximo sábado en el Eje del Buen Vivir. Sí, aló, te escucho, la música se escucha muy fuerte, no logro identificar la palabra. Sí, que te estamos escuchando también, dando la bienvenida, te escuchamos muy bien, pero queremos tus palabras para esta invitación que se va a realizar, que ya es abierta para este sábado en el Eje del Buen Vivir, y el acto, la actividad, el encuentro de hermanos y hermanas que lleva por nombre La Paz es Ya. Claro, seguro. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, a la ciudad. Bueno, efectivamente este sábado vamos a estar en una edición de Ciudad Canción, una edición especial. Como bien saben, este proyecto ya tiene un año, hemos hecho ya más de 15 ediciones y esta, bueno, está dedicada a que pensemos la paz, a que la tengamos como método, además, no solamente para crear canciones bonitas, sino como un método para el encuentro, para dirimir las diferencias. Siempre en paz será posible lograr encontrar soluciones a nuestras diferencias, ¿no? En guerra nada, en guerra lo que hay es la destrucción de nuestra identidad, la destrucción de nuestra gente, de nuestros niños, no solamente los edificios, sino el alma de un pueblo en guerra, pues para recuperarse es muy fuerte. Entonces tenemos que tratar de repeler de manera categórica cualquier intento de agresión que pueda haber, principalmente a las estructuras de nuestra patria, ¿no? Que tanta lucha y tanta sangre de otros ancestros y de otros maestros de otras épocas nos ha costado, ¿no? No se puede derribar así de fácil. Tenemos que cuidarla. Y en pocas palabras, ese ha sido el motivo que nos ha agrupado a un nutrido número de artistas que estaremos compartiendo ahí este sábado en el Jardín Cultural de Caracas, detrás del Museo de Ciencias específicamente. Estaremos expresiones de poesía, de música, estaremos también compartiendo lo que son los videos, los saludos que nos han enviado muchos maestros, escultores, unos muy reconocidos, muy difundidos, otros no tanto, pero también reconocidos e importantes. En solidaridad con nuestro pueblo, en solidaridad con nuestro proceso, con nuestra iniciativa de paz, sobre todo, ¿no? Habrá poesía, habrá música, habrá puntos gastronómicos para disfrutar y compartir, bueno, en familia. Llamamos a toda la familia, la entrada es liberada y será a partir de las 4, entre 4 de la tarde y 8 de la noche, que haremos ese despliegue bonito, además dando ese concepto de la octavita de carnaval. Tendremos ahí todas nuestras actividades desplegadas. Muy bien, estamos conversando con José Delgado, cantautor venezolano. Gracias, no te escucho nada porque se escucha la música mucho más fuerte. Sí, bueno, vamos a bajarle un poquito la cortina. José, estamos conversando contigo y escuchando todo lo que nos vas a ofrecer, lo que nos van a ofrecer este sábado, con favor de Dios, en el Eje del Buen Vivir. ¿Quiénes están colaborando en esta producción, de esta edición para el Canto a la Paz? Mira, hay mucha gente, principalmente, bueno, los artistas. Están, seguramente se me puede escapar alguno, pero te digo algunos nombres: Fabiola José, está Liberia Bermúdez como poeta, Ana Cristina Bracho, está Ana Cecilia Loyo, Luisana Pérez, Edwin Arellano, va a estar también Xavier Perry acompañándonos en la música, los muchachos de Afro Libertad, Yvonne Thompson, va a estar nuestro también hermano poeta David Meire, y como instituciones también nos colaboran o nos apoyan muchísimo la Alcaldía de Caracas, el Jardín Cultural de Caracas, el IAM, el Ministerio de la Cultura, y bueno, muchas particularidades también, muchas personas que desde su individualidad también se suman a apoyar. Con cada aporte es significativo y es muy importante. Estaremos también en las próximas horas, espero que sea esta noche, liberando un link de un video que se llama La Paz es Ya, donde participan, bueno, todas estas voces que ya te comenté y otras más, como la maestra Cecilia. diría pop. Una canción que la escribí yo, se llama La Paz y Ya, y la producimos, hicimos la producción junto a Javier Marín, extraordinario músico también nuestro. La dirección del video es de Mariana Palmero. El arte gráfico de esta edición es una creación de Mauricio Ruiz, y también metió sus manos ahí Valentina Curcó. Estamos pues entre hermanos, artistas, creadores, músicos, familias, todos ahí en juntadera, haciendo nuestro núcleo ahí, ¿no? Haciendo nuestro núcleo de resistencia por la paz. Qué bueno, José. Estamos conversando con José Delgado, cantautor venezolano, que tiene mucho entusiasmo y está haciendo la invitación para este sábado a las 4 de la tarde, José. Sí, a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, y bueno, estaremos con ustedes compartiendo también. Nosotros haremos acto de presencia, Alba Ciudad 96.3 FM estará allá con su gente, haciendo esa invitación también abierta para que muchos vayan, porque mucha gente viene fuera de Caracas y pasan por aquí de paseo, y nosotros tenemos que hacer la invitación a ellos también, José. Claro, sí, sí, todas las personas que están en la zona de la Gran Caracas, pues, y otras personas que vienen de otros estados también, que nos visiten ahí, es ese Jardín Cultural de Caracas, ahora llamado así. Es un espacio muy, muy lindo, muy acogedor. Quien no lo conoce, pues seguramente quedará prendado, y quienes lo conocen saben de qué se trata, y seguramente saben que ir ahí es esparcirse un rato, ir en familia, bueno, disfrutar de la naturaleza, del vuelo a las guacamayas, que está ahí entre el Parque Los Caobos y Bellas Artes, los museos. Toda esa zona es muy, muy bonita y está muy linda para compartir con la familia. Eso es correcto, es un día que promete muchísimo. José, queremos también saber qué tan necesario es apuntar a la cultura en la actual coyuntura nacional. Mira, es muy importante. Yo creo que la base emocional y sensible de nuestra alma, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, está pues se refleja un poco en las expresiones artísticas, ¿no?, y culturales, valga la redundancia. Salvar esos encuentros, lograr espacios para el esparcimiento, pero no un esparcimiento desde el punto de vista del entretenimiento que nos vende la industria, que no es entretenimiento, sino que es adoctrinamiento para que compres marcas y compres modelos de vida que poco tienen que ver con lo que son nuestras identidades culturales, ¿no? En ese sentido, pues, tener unos mensajes claros, ahondar en nuestra fuerza creadora, como decía Kirin Azoa, en los poderes creadores del pueblo, que se reinventa y que puede salir al paso con creatividad ante cada coyuntura. Eso es muy importante. Y bueno, que prevalezca el espíritu y la fortaleza en los momentos en los que muchas estructuras tambalean, ¿no? Y que el hecho de que tambaleen también es un regalo, y también nos plantea una responsabilidad, porque tenemos que hacer, tal vez fundar otras, tal vez desechar unas que están ya viejas, vencidas, y crear nuevas cosas. Y en el crear nuevas cosas, bueno, estamos lanzando hacia un riesgo, son riesgos que corremos, y que si estamos juntos y todos estamos con la intuición por delante y la claridad también de hacia dónde vamos, seguramente logremos, como ha logrado nuestro pueblo durante más de 20 años, dar rumbo definitivo y rumbo claro a sus deseos, ¿no? Yo creo que esa es la función de la cultura, de las expresiones culturales y artísticas en estos momentos de nuestro país, en los momentos de coyunturas. Palabras de reflexión, y ese es un tremendo mensaje el que nos da nuestro amigo José Delgado, cantautor venezolano. Nosotros sí te escuchamos, José, clarito, que estoy comentando que es un mensaje que das de reflexión en estos momentos que están de coyuntura en el país, sí, con estos movimientos, estos desplazamientos y todo esto. Y nosotros queremos un alimento que es tan rico y tan divino como lo es la música, nuestro canto necesario, ese encuentro entre hermanos y hermanas que se va a vivir este próximo sábado con el favor de Dios en el Eje del Buen Vivir, en el Jardín, que es el punto de encuentro. Sabemos que eres el compositor de la canción La Paz es Ya. ¿Qué mensaje quieres transmitir a través de tu corazón, pensamiento pensamiento y como hombre bolivariano con este tema? ¿Qué es lo que quise transmitir? Sí. Bueno, juntar nuestras voces, como ya te las personas que te comenté, en una reflexión, en una manera de despertar sensibilidades. La canción dice: tú y yo somos parte de esto, pues somos la misma gente. Y yo que sabemos hablarnos, mirando siempre de frente. Cuando no pude pararme solo, viniste pronto al rescate. Cuando aquel golpe te puso triste, juntos echamos para adelante. Es una, digamos, es un llamado, o es una, la puesta en escena, digamos, que está entre las personas iguales, entre las mayorías que fundamos nuestra patria y que llevamos a cabo la fuerza del trabajo de nuestra tierra, ¿no? Ese mirarse cara a cara, yo creo que es necesario convocarnos desde ahí. O sea, que cualquier diferencia que podamos tener, porque las hay y son muchas seguramente, si estamos de acuerdo en que no nos vamos a matar, pues el camino será pacífico y cualquier cosa podremos resolver. Hay muchas cosas que construir juntos, con las miradas distintas, pero ir al plano de guerra no es una opción, por lo menos para nosotros. Sabemos que es un sector, tenemos la confianza de que es un sector mínimo de la oposición horrorosa esa que hay acá, además con aliados internacionales que impulsan, crean puestas en escena para que nuestra gente se pelee. Pero nosotros tenemos la plena confianza de que las mayorías apuestan por el camino de la paz. Por eso no han podido encender ningún escenario de guerra civil en nuestro país. No por falta de recursos, que tienen muchos. Y ahora con el aliado al frente de ellos, bueno, el aliado no, el principal impulsor, pues, de esta injerencia del gobierno de los Estados Unidos, nosotros, bueno, categóricamente nos paramos y hacemos frente a eso con nuestro canto de lucha, nuestro canto de paz, con tranquilidad. Fíjate que va ganando la paz, cada día que pasamos en paz, una batalla ganada por nuestro pueblo, en compañía de nuestro gobierno, que agradecemos también todos los esfuerzos, le reconocemos también estar del lado del pueblo, que no sucede en muchas partes del mundo, y nosotros tenemos que seguir defendiendo así. Eso es correcto, José. Nosotros ponemos todo el entusiasmo y tenemos que defender a nuestra patria con todo. Y sobre todo con ese entusiasmo, con ese bolivarianismo que tenemos nosotros, siempre pensando en nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, siempre con ese legado que nos dejó Ali Primera en su canto necesario. Vamos a entonces a reiterar la invitación del evento y también cómo podemos apreciar hoy en el canal de YouTube este material tan hermoso, que es la canción La Paz Es Ya. Sí, bueno, agradecerle nuevamente a ustedes por el contacto y reiterar la invitación para que nos acompañen y hagan parte de este llamado La Paz Es Ya, la edición de Ciudad Canción que estaremos llevando a cabo este sábado 9 de marzo a partir de las 4 de la tarde detrás de la presidencia en el Jardín Cultural de Caracas. A todos y todas la invitación y un abrazo grande siempre, con mucha honestidad y mucho sentimiento. Muchísimas gracias, José. Le deseamos todos éxitos. Allá nos vamos a encontrar, vamos a abrazarnos, vamos a cantar juntos por nuestra patria amada Venezuela. Muchísimas gracias, José Delgado, cantautor venezolano, quien estará participando este sábado en el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes en una nueva edición de Ciudad Canción, que lleva por nombre La Paz Es Ya. 12:26. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega